de first class. Más éxito del que hace la tarea. Más que se agrupa sin esfuerzo y más. Entre más y menos das, más o menos más. 2006 soy como un mastodonte. Avanzo como a fuerza, desarrollo este deporte. Más cerca del borde y si caigo más duro, el golpe más maduro, más seguro, mucho menos torpe. Junto a Salvador crezco día a día. Aprendo a ser más responsable, un padre, un vigía. Ya no puedo ser cobarde, tengo más valentía. En el rama plural y cuarto universo se me lía. Internet me da más espacio, más autonomía. CO2.cr, más ideas mía. Escribe tu opinión, me da más energía. Tu anonimato demuestra tu poca hombría. Yo, más habilidad, menos teórica. Y más práctica, dentro de esta vida elástica. Que se expande cada día pidiéndonos el más. Siempre di más, no mires atrás en donde quieras que estás. Es más, en cada amanecer, renacer al ser, el ver. Que todo tiene solución, depende del parecer. Si yo doy más. Somos el vivo ejemplo, que en un tema nos concentramos más que un monje en el templo. De verdad concreto, espero más apoyo en el movimiento. Más paz y menos guerra, que es lo que falta en nuestros tiempos. Más fe en cada proyecto es mi deseo, en esto advierto. Que sea cual sea la niebla, nos mantendremos despierto. Más avanza mientras no te vayan bolas. Más ponle la vista y toda la letra. Más trabajar y así no quedarse atrás. Entre más y menos das, más o menos más. Yo. Necesitamos más, buscamos formas incesantes de cambiarlo. Y bajo el sol solo se espera el poder lograrlo. De buscar, de pedir más, se pierde y se desprende menos. Somos millones de interventores de un terreno en donde claman voces, piden compasión. Clavan clavos en sus dioses, luego existe la religión. Son más, no me importa ser de los que somos menos. Tenemos los que somos, sin embargo en pie nos mantenemos. Pregúntate a ti mismo qué más da si menos hay de todo. Tu realidad conjugará respuestas de algún modo. Ahora dormir, se hace tarde, aquí van los apodos. CO2, broncoyote, cuarto universo, la cacería de lobos. Este año quiero más tranquilidad, quizás más paz. No menos pa' fumar, o al menos déjame un vals. Me place rimar con eses, hoy solo quiero más de rap. Próximo mes se manda y copa soplear. Yeah. Más beats para tracks, Matrix va a acabar, my friend. Próximo week y más graffiti en el tren, friend. Más brindis, menos Britney. Más MCs, más tocatas, menos bling bling. Este año será más ameno, el cuarto va de menos a más. Maquiza, rapaces, slap your hands. Codicia first class. Más excitando el que hace la tarea. Más que hacen grupos sin esfuerzo un gran más. Entre más y menos das, no menos más. Más avanza mientras no te vayan bolas. Más ponle el lápiz sentido a la letra. Más trabajar y así no quedarse atrás. Entre más y menos das, no menos más. Cuarto universo. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sig